Jeffrey López, de la organización DITSO de Costa Rica. Jeffrey, contanos un poquito acerca de DITSO, cómo surge, qué temas son los que están impulsando. DITSO surge hace algunos años, ya tiene unos 7, 8 años de estar dando ahí luchas. Venimos de procesos de organización popular, de diferentes experiencias ambientalistas, de mujeres, de jóvenes, de estudiantes. Nosotros somos una organización que busca el fortalecimiento de la organización popular y para lo mismo nos hemos fijado una estrategia en dos niveles: un acompañamiento y fortalecimiento de organizaciones a nivel comunitario y la construcción de espacios regionales de encuentro de organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, de jóvenes, comunitarias en la zona sur de Costa Rica y en la zona norte. Sí, DITSO es una palabra en idioma bribri y en idioma cabeca, que son dos idiomas indígenas de Costa Rica. Significa semilla. Entonces fue como una metáfora al trabajo nuestro, que queremos sembrar junto con la gente, pues una semilla de esperanza, una semilla de lucha para poder enfrentar los diferentes problemas y construir un mejor futuro para las comunidades. Si nos pudieras hacer una pequeña radiografía de la situación ambiental que está viviendo Costa Rica en estos momentos. Sí, la situación ambiental de Costa Rica se ha empeorado dramáticamente en los últimos años con la profundización del modelo neoliberal, con la apertura hacia la participación de transnacionales en la economía. Eso ha generado pues un impacto muy serio sobre la base de recursos naturales de las comunidades, especialmente campesinas e indígenas. Tenemos una gran contradicción, un país que se vende al exterior como un país verde, como un país de paz con la naturaleza, pero cuando vemos la realidad nos damos cuenta que hay un gran impacto sobre los sistemas ecológicos, ya sean humedales, bosques, y un gran impacto también sobre las dinámicas tradicionales y las prácticas tradicionales de campesinos e indígenas de manejo de sus recursos naturales. Estamos en una encrucijada. Hay un desplazamiento muy fuerte de los pequeños campesinos en las zonas rurales para dar paso al desarrollo de actividades agroindustriales de gran impacto social y cultural, como son la actividad piñera en la zona norte, megaproyectos hidroeléctricos y de minería. Nosotros lo que vemos es que los diferentes gobiernos, en particular el Estado, ha abandonado todas las políticas de acompañamiento a los pequeños campesinos e indígenas y más bien le ha abierto las puertas a la participación de las transnacionales y a la apropiación de los recursos naturales, fundamentalmente de grandes empresarios nacionales. Nosotros, nuestro trabajo, como te decía, gira mucho alrededor de fortalecer la organización comunitaria. En eso hemos levantado dos espacios de lucha junto con la gente. Un espacio en la zona sur de Costa Rica se llama Coordinadora de Lucha Sur-Sur, que surgió de los procesos de oposición al TLC. Sin embargo, esta coordinadora ha construido una agenda donde hay desde temas ambientales a temas propositivos en cuanto al manejo de la tierra. Para ponerte un ejemplo, en la zona sur estamos luchando contra un gran megaproyecto, que es una hidroeléctrica que se llama Diquís, que se pretende instalar sobre el río Térraba, afectando directamente en la comunidad indígena de Térraba. Este es un proyecto muy viejo, un proyecto de larga data, tiene 40 años de ser un plan de los diferentes gobiernos. Sin embargo, ha ido variando en tanto tamaño, en tanto y el lugar específicamente de la construcción, siempre sobre el río y sobre la cuenca del río Térraba. En este momento hay una decisión fuerte del gobierno por llevarlo adelante. Se firmó un decreto con el gobierno de Oscar Arias de interés público y en este momento las comunidades indígenas, no solo la Terra, sino las otras comunidades indígenas de la zona sur y campesinas se han estado oponiendo. Tenemos muy claro que el proyecto eléctrico de Iquís es fundamentalmente para la producción de energía para la exportación, para exportarlo a través del sistema de interconexión eléctrica centroamericano, que se conoce como el CIEPAC, que además la construcción de las líneas del CIEPAC también implica otro proceso grande de impactos y de desplazamiento. Y en la zona norte, como bien vos decías, hemos estado luchando contra la expansión piñera. La zona norte, por sus características agroecológicas, es la zona más apta para el cultivo de piña. En este momento contamos con 24.000 hectáreas de producción piñera en la zona norte, junto con 12.000 hectáreas aproximadamente monocultivo de naranja, junto también con el proceso histórico de despale, ¿verdad?, y de deforestación que ha implicado la ganadería extensiva y otros cultivos, monocultivos para la exportación.